de la cumbre a los escombros, porque este es el último, estamos hablando de la persona de Saúl, el primer rey de Israel. Dice en el libro de Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo que nos interesa más es cuando él dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es como decir, según el líder que admiran y examinan a él, su conducta, hasta el final de la carrera, si parece muy bueno y continuó siempre bien, bueno, imítenlo. Si ha permanecido fiel en su vida como cristiano, sus convicciones doctrinales, sus enseñanzas, su dedicación, su consagración, si tuvo una trayectoria intachable y cuando finalizó la carrera, falleció o se jubiló, se retiró de la vida activa, imítenlo. De lo contrario, por supuesto, no. Ahora en este estudio veremos la tercera, y ya esta es la última etapa de la vida de Saúl. Muy triste, les advierto. Notaremos cómo él comenzó a caer y cómo finalmente se destruyó. Vamos a destacar sus escenas tristes, pero muy aleccionadoras también para todos nosotros, especialmente para los varones que alguna vez lograron o están tratando de lograr destacarse. Pues que uno, ya que esto de destacarse es mucho más fuerte en los varones que en las damas. Hay muchas damas también que tratan de destacarse, algunas lo logran, otras ciertamente no. ¿Es posible que ocurra tal cosa como la que ocurrió con Saúl? Bueno, usted ya escuchó bastante de cómo se desarrollaba la vida de este caballero, el primer rey de Israel. ¿Cómo avanzaba hacia la cumbre? ¿Cuáles eran sus cualidades tan admiradas? Toda la nación de Israel conocía a este caballero. Todo el mundo sabía de él, conocían o recordaban sus hazañas militares, especialmente con los amonitas. Bueno, eternos enemigos de Dios. Saúl tenía buena oportunidad para hacer lo mejor. Es decir, pocos hombres tenían tanta oportunidad como Saúl para destacarse por lo que era, el tipo de hogar del que venía y por lo bien que comenzó. Pero Saúl terminó muy mal, comenzó muy bien. Uno dice, ¿es posible? Sí, no es solamente posible. Esto ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo. Aquí conviene recordar las palabras del apóstol cuando él dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Serio, hace pensar, el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire por usted mismo. Si prestamos debida atención a lo que sigue de la vida de Saúl, según la Biblia, lograremos aprender una de las más grandes lecciones. ¿Y por qué la gran mayoría fracasa? Por la misma razón. Yo temo fracasar, y yo creo que todo hombre de Dios debe tomar esto muy en serio. Y cuando lee biografías como la de Saúl, debe preguntarse hasta dónde uno puede llegar sin jamás haber soñado ni insinuado en su forma de vida. La desobediencia de Saúl fue la causa de su caída. No era otra cosa. Un pecado muy inocente, ¿verdad? ¿Cuántos hijos desobedecen a los padres? Y bueno, él desobedece, pero a veces obedece, está bien. ¿Cuántos mayores desobedecen? Desde luego, a Dios. Y nos parece que ese no es un pecado tan grave como hay otros. Vamos al primer libro de Samuel 13:5-14. 13 del primer libro de Samuel 5-14. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Todo esto en 1 libro de Samuel 13, 5 al 14. Destaquemos lo que ocurrió para que todos podamos entender bien esta lección, porque tiene suprema importancia para continuar. Primero que todo, Samuel le había dicho a Saúl para que lo esperara antes de entrar en batalla contra los filisteos. Él le dio 2 señales inconfundibles. Espera 7 días y espera hasta que yo llegue, recuerden esto. En el primer libro de Samuel 10, versículo 8, colóquenlo allá al lado del otro texto. Luego dice Samuel esto a Saúl, le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Bien. Saúl sabía perfectamente que si pasaron 7 días o llegaba al día 7, todavía debía esperar la segunda señal. Eran 2. Pero él no lo obedeció, sino que él mismo, al llegar el 7º día, no esperó que Samuel llegara. Muchos por eso se confunden con esto. Dice, pero Saúl esperó 7 días. Pero el mandato de Samuel, Dios por medio de Samuel le dice, no, son 2 cosas. Espera 7 días y espera que yo llegue. Y obviamente él llegó el 7º día también, pero no llegó tal vez a la primera hora. Llegó más tarde, pero llegó. ¿Cuán importante? Uno dice, cosa tan pequeña, pero resulta que esto estaba comprometido con todo su futuro y provenía de Dios. Saúl sabía perfectamente qué hacer, cuánto esperar y cómo contar el cumplimiento de la espera. Cuán fácil es desviar el camino, cuán fácil es desobedecer y comenzar a transitar el camino de la desobediencia a Dios. Cuán fácil es vivir muy cerca de Dios y en un momento dado darle la espalda y nunca más regresar a ese lugar. ¿Por qué la Biblia registra cuadros tan negativos, y hay peores que estos, horribles pecados, de grandes hombres encumbrados de Dios? Quiere la respuesta, está en Romanos 15:4, la primera parte del versículo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Meta esto en su cabeza. Lo que se escribió para mí, para usted, para nuestra enseñanza. Notemos algunas de las palabras de Samuel para Saúl. Finalmente Samuel llegó, por supuesto, y llegó tal como lo dijo. ¿Qué has hecho? locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Estas palabras, saliendo de labios de Samuel, para Saúl era como un puñal, porque era como si Dios mismo hablara. Luego Samuel le dijo también, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es como decir, y no eres tú. Estaba hablando de David. Saúl, por desobedecer a Dios, quedó sin el amparo, sin la bendición de Dios. Y como veremos, terminó muy mal. Muchos hombres que comenzaron muy bien, llegaron hasta un cierto grado, y luego comenzaron a andar tan mal, que incluso murieron después de ser evangelistas para masas. Yo conocí a uno, murió borracho en las calles de Chicago, y era un gran evangelista. Uno a veces hasta se pregunta y dice, ¿habrá sido regenerado él? Pero ¿cuánta gente encontró a Cristo mediante sus mensajes? La desobediencia a Dios es muy cara, cuesta caro. Satanás cobra, manda su cuenta. La desobediencia despoja al desobediente de su seguridad, de su paz, de una vida tranquila, de una vida en comunión con Dios. Dios no trata con desobedientes. Si ustedes van a las páginas del récord de hombres que eran muy importantes, por ejemplo, en el campo en general, por ejemplo, que acumularon mucho dinero, algunos que eran atletas y toda esta... Le voy a mencionar algunos de ellos y se sorprenderán. Un hombre llamado Oscar Wilde, nació en 1854, murió en 1900, aclamado poeta y autor, se vio forzado a declararse en la más completa bancarrota en 1895. El famoso rapero MC Hammer ganó 30 millones de dólares, fíjense, no son guaraníes, por favor, con tan solo un éxito, su canción You Can't Touch This, tú no puedes tocar esto. Cuando llegó a la cúspide, contaba con una mansión de 12 millones de dólares, y nosotros acá estamos llorando por ese miserable de 40 mil dólares. 17 automóviles de lujo y 250 empleados, solo para él. En 1996, hace poco, después de una serie de episodios lamentables, se declaró en bancarrota. Debía 13.700 millones de dólares, era su deuda. La actriz Kim Basinger, nacida en 1953, ganó tanto dinero de sus películas que compró el poblado, un poblado llamado Braselton, en Georgia, Estados Unidos. Tuvo que declararse en la más absoluta bancarrota. No tiene nada. Debbie Reynolds, actriz de cine, nacida en 1932, compró un hotel en Las Vegas en 1992, al que llamó Debbie Reynolds Hotel and Casino. En julio de 1997 se declaró en la más absoluta bancarrota y sus bienes fueron rematados. Otras estrellas caídas en desgracia son Andy Gibb, quien junto con sus dos hermanos, Barry y Robin, integraron el grupo musical Los Bee Gees, uno de los más representativos y populares de la década de 1970. Murió en la penuria financiera total en 1988. Podríamos continuar y continuar dándoles nombres de individuos que han estado en la cumbre y fueron a la penumbra total. Y eso no es nada. No es gran cosa perder los bienes. ¿Cómo es que decía un corítico que se cantaba antes? Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Bueno, es verdad esto. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Así que si ellos perdieron lo que perdieron, ojalá hayan ganado lo que ganó el malhechor de la cruz, se alzó con la vida eterna y el cielo a última hora.

Notemos lo que sucedió. Primero, Saúl recibe la orden de Dios para destruir a Amalec. Todo cuanto tiene, a los amalecitas, a su rey y todo lo que hay, incluyendo animales y hasta los bebés. No voy a discutir ahora por qué Dios es de tan duro corazón que manda hacer esto. Esto es otro tema. ¿Acaso lo hizo Saúl? Vamos a notar los versículos 8 y 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Por supuesto, Samuel después se arregló y le cortó la cabeza a este Agag. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Simplemente volvió a desobedecer. Perdonó la vida a Agag, rey de Amalec. Perdonó también a lo mejor de todas de las ovejas y el resto del ganado. Perdonó a los animales engordados, los carneros y todo lo bueno. Destruyó, sí, todo lo vil y despreciable, claro, eso es muy fácil. ¿Y sabe usted quién era Agag? Bueno, por lo visto, él tuvo a un interesante descendiente. Si ustedes van al libro de Esther, para hacer la conexión y ver por qué este hombre tenía que morir, se habría evitado mucho problema para Israel. Libro de Esther 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, ese es el descendiente de este. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bueno, por lo visto Amán, el que deseaba tanto la muerte de todos los judíos, era un descendiente del mismo Agag que Saúl perdonó la vida. ¡Qué amistad que tenía Saúl, ¿no? Bien sabía Dios lo que iba a ocurrir con algún descendiente de ese Agageo, o de Agag. Dios expresa su pesar por la conducta de Saúl. El cielo estaba cubierto de tristeza debido a lo que estaba pasando allí. Fíjense en el primer libro de Samuel 15, 10 y 11, donde dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Triste está Dios, triste está Samuel, y durante la noche están conversando sobre un personaje llamado Saúl. ¿No sabía Dios que Saúl haría toda esta clase de o incurriría en tanta desobediencia que sería esta clase de rey? La respuesta es sí. Dios lo sabía todo. Pero él con todo deja un buen margen, esto es lo que yo interpreto, para que nosotros sepamos, porque tenemos la capacidad para tomar decisiones y tengamos un margen donde podemos tomar decisiones. Es como una gran empresa donde hay mucho personal y está el dueño, la cúpula de la empresa, pero derivan autoridad a sus subalternos inmediatos. Le dan cierto margen de posibilidad a donde ellos tienen no solamente derecho de hacer, sino la obligación de tomar decisiones, y sobre todo aquellos que luego tienen directa relación con el personal. Esto va como una pirámide. Allí está la cúpula en la punta más alta y va bajando, porque de otra manera no podría funcionar. Tengo la impresión que Dios a veces permite que hagamos esto, para mostrarnos qué clase de personas somos cuando tenemos que tomar la decisión de obedecerle o no. Aunque él sabe que no le vamos a obedecer, eso no importa. Nosotros tenemos todavía la opción de hacerlo o no. Esto ocurre también en el campo de la salvación. Entonces Samuel dijo, 13:13, primer libro de Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bueno, lo que Samuel está diciendo a Saúl es que tú serías el David. yo como interpreto. Por eso dice luego, él se buscó a otro varón del agrado de su corazón. Ese otro era David. ¿Por qué dice Dios que le pesa el haber puesto a Saúl por rey? Bueno, dejemos que Dios mismo conteste. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Dios nunca quiere esto. Dios nunca quiere que un predicador le dé la espalda a él. Que por unos años predique la fiel palabra de Dios y luego se vuelva ni chicha ni limonada. No había cumplido, no ha cumplido mis palabras. Dios se queja, no ha cumplido mis palabras. ¿Qué ocurre cuando un líder decide no dar cumplimiento a la palabra de Dios? Piensa que puede hacer de otra manera, que de cualquier forma es todavía cristianismo. ¿Cómo se siente Dios al vernos a nosotros, los que estamos para predicar, para enseñar, etcétera? ¿Cómo mira a Dios cuando un joven, o una señorita, o una señora, o un caballero, casado o soltero, tienen que tener una parte, tienen que venir, tienen que enseñar? Ah, hoy no voy, me siento cansado. ¿Piensa usted que es un trato solamente entre uno con uno, uno con los hermanos, o hay un trato vertical también, aparte del horizontal? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos responsabilidad con Dios también. ¿Qué ocurre cuando un líder decide? Bueno, no hay que hablar mal contra nadie, no hay que ofender a nadie. Este tipo de llamadas telefónicas en nuestra radio no se reciben porque causan división. Saúl sembró tristeza, tanto en el cielo como en la tierra. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. El cielo, repito, estaba de luto. Samuel tampoco pudo dormir esa noche. Era todo tan lúgubre, tan triste. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, 15:11, del primer libro de Samuel. Saúl era hipócrita como el mejor de ellos. Bueno sería para promover ecumenismo. Fíjense ustedes, las palabras en el capítulo 15:13-16. Primer libro de Samuel, 15:13-16. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, mentiroso. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas, este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué crees, Saúl? ¿Yo estoy sordo? Pero aquí está que tiembla la tierra, tanto balido y bramido. Porque claro, los animales que había traído eran incontables. Esto significaba para él, he cumplido. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Los han traído, él no tenía nada que ver con eso. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Qué raro que nos dice para Jehová mi Dios, menos mal. Sabía que ya no era su Dios, era de Samuel el Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me dijo esta noche. Y él respondió, di. Bueno, sabiendo que ya Dios le había rechazado, y era solo cuestión de días que su carrera terminaría, e iría de fracaso en fracaso, sabía que había sido desobediente, y entonces derivó el asunto a Jehová tu Dios. Saúl sabía que su función era inaceptable delante de Dios, pero notemos cómo le saluda a Samuel. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Las ovejas balaban, las vacas bramaban, los caballos relinchaban, y todo esto era un verdadero concierto de música rock que difícilmente alguien puede hacer algo mejor que esto. Samuel, con toda su vejez, escuchaba que nadie pudo contradecirlo. Samuel entonces dijo, pues ¿qué? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y tú todavía tienes cara, mentiroso, de decirme lo que me dices. Es que así es, cuando el hombre comienza a descender debido al pecado que se llama desobediencia, nada ni nadie lo para. Saúl ofreció una respuesta mentirosa. Versículo 15 del capítulo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, y lo demás destruimos. Hay muchos cristianos que juegan a la lotería, alegan que, hoy, pastor, si yo gano la grande, si yo gano mucho, diezmo para la iglesia, es más, daré el 50%. Claro, los cristianos nunca juegan a la lotería. Primero miran si no hay algún hermano que los ve. Saúl no tenía ninguna intención para ofrecer en sacrificio a Dios aquellos animales. Él sabía que no era así, creía que iba a engañar a Samuel. Pero Samuel tenía un sermón para él, mucho mejor que el mío, muy serio. Versículos 16 al 23 del primer libro de Samuel 15. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, tal como vimos en los mensajes anteriores, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Será posible que una persona cuando comienza a desviar el camino, ni cuenta se da que ya está yendo por el camino completamente equivocado, que hace justo lo contrario a lo que Dios manda, sin darse cuenta siquiera? Yo quiero pensar que Saúl ya no notaba que actuaba mal. Para él estaba bien. Es como aquellos hermanos que dicen, yo tengo mi manera de creer. ¿Cuántas maneras hay de creer? ¿Cuántas maneras hay de ver? Lo que ves tú, veo yo. Lo que lees tú, leo yo. Tal vez pensamos diferente, tengo mi manera de pensar. Pero la Biblia es tan precisa que no hay maneras. Es solamente ver lo blanco, blanco, y lo negro, negro. Y cuando Dios plantea un asunto, siempre lo coloca en black and white, blanco y negro. Es un dicho en inglés muy común para entender que queda bien claro, se sabe que esto es negro y esto es blanco. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba el pastorado, fue aquí en Paraguay, y los hermanos iban a pintar el templo. Hasta hoy me da gracia, así nunca olvido. Entonces estaban discutiendo el color. Yo le sugerí un negro claro. Y alguien dijo, ¿cómo es el negro claro? Y ahí recién yo caí en la cuenta, que era gris lo que yo quería. Yo dije, negro claro. Había sido que no hay negro claro. Pero para algunos hermanos, sí. Sí es negro lo que hago, pero es negro claro. Casi como decir negro blanco. O uno u otro. No puede ser las dos cosas. Pero Samuel le dijo, antes bien, él le dice, he obedecido a la voz de Jehová, y fui, destruí todo, mas el pueblo tomó. Ahora ya no es él el culpable, yo no soy culpable, yo soy solamente un Saúl, el pueblo tomó. Samuel le dijo, no culpa al pueblo, Dios no culpa a la iglesia de un pastor que comienza a enseñar herejía, culpa al pastor. Dios no va a remunerar a la iglesia con galardones donde un pastor se esfuerza por decir la verdad, sino al pastor. Y cada pastor opta. ¿Qué será? Y Dios coloca las cosas en blanco y negro. No hay margen para equivocar. No hay forma para equivocar. Porque lo blanco siempre es blanco, lo negro siempre es negro. Bueno, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y termina Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero el versículo que sigue, el 23, que casi nunca le agregamos al 22, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y es lo que, donde Saúl estaba. ¿Se dan cuenta usted en dónde va, hacia dónde vamos? Y como ídolos e idolatrías, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto en el primer libro de Samuel 15, 16 al 23. Analicemos rápidamente. En primer lugar, le recuerda cómo él, Saúl, era al comienzo sintiéndose indigno de tan alto cargo. Dijo a Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. En segundo lugar, Samuel le recuerda cuán humilde él era y se sentía indigno de cualquier distinción. Y hemos visto ya esto, cómo él se había escondido tras ahí entre los bagajes. Cuando lo iban a presentar como el rey, nadie lo encontraba. Le dice que Dios lo había enviado a una misión bien clara. Y luego le pregunta, Samuel a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Es decir, amaste ese botín de ese individuo que debías haber destruido y todo lo que es de él, hasta lo más pequeño. Saúl pretende haber obedecido. Él respondió que él había obedecido. Y repito, es posible, y ahora yo caigo en la cuenta, cuando pienso en todo eso, digo, por eso algunos líderes, predicadores, pastores, evangelistas o lo que fuera, están detrás de herejías, se comprometen con herejes, promueven herejías, propagan herejías, enseñan herejías, y no se dan cuenta. Parece que a esto llega el hombre. ¿Saben desde cuándo llegan? Cuando Dios dice, me diste las espaldas, también yo hago lo mismo. De hoy en más, andas por tu cuenta. Esto es lo peor que puede suceder a un cristiano que está en cierto grado de liderazgo. Y Samuel dijo, se complace Jehová. Hay en sacrificios y holocaustos. ¿Saben ustedes que en estos últimos tiempos se habla mucho en muchas iglesias? Oh, lo que Dios quiere ahora es alabanza y adoración. Y para darle esas alabanza y adoración, que ahora tiene una connotación muy especial y tiene que venir un Marcos Witt, que es el encargado desde el cielo para enseñar cómo es la... Todo esto cuesta dinero, cuesta mucho sacrificio. Y Dios dice, no me gusta ni Marcos ni Witt. Ni tampoco los que están haciendo todo eso. Lo único que yo quiero es fidelidad a mi palabra. Y yo nunca he dicho que alabanza y adoración reemplaza a la teología sana. Pero el hombre cae en esta trampa. Es muy fácil. Y todavía hay quienes dicen, ¿y qué piensa usted de él? ¿Qué voy a pensar? Otro Saúl y ya está. Por lo menos Saúl tenía una presencia magnífica. Este ni eso tiene. ¿Qué es lo que más complace a Dios? ¿Serán nuestros solemnes cantares? La verdad es que como cantamos nosotros, ojalá pocos escuchen. ¿Serán nuestras abundantes ofrendas? Ojalá nadie sepa cuán poco tenemos. ¿Serán nuestros esfuerzos de caridad? ¿Serán nuestras oraciones, que tampoco vienen para orar? ¿Será nuestra, bueno, dedicación a la lectura de la Biblia, que no sé cuántos leen? ¿Será el dar mucho dinero para la evangelización, que no creo que ocurra? Muchas de estas cosas pueden ser buenas. Ojalá lo hiciéramos. Pero nada reemplaza la obediencia. A Dios no le importan nuestras oraciones si no hay obediencia. A Dios no le importan nuestros esfuerzos por evangelizar si somos desobedientes. Decimos, está bien, yo voy a evangelizar, voy a hacer eso por Dios, pero permíteme un margen de desobediencia. A Dios no le importan nuestros ayunos y vigilias de oración si impera la desobediencia. A Dios no le importa, aunque repartamos todo cuanto tenemos, si a cambio decimos, permíteme la desobediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Notemos ahora el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Noten bien. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primer libro de Samuel 15:23. La rebelión, dice, es como pecado de adivinación. Piensen en la palabra adivinación. Podemos discutir así, o podemos más o menos hacerlo más fácil. La desobediencia es tan grave como la brujería, la superstición, es decir, como una asociación con el mismo Lucifer, ya que el pecado que originó todos los demás pecados es la obediencia. Satanás produjo una rebelión entre los mismos ángeles y arrastró consigo un tercio de ellos. El primer pecado, como ya he dicho en otros mensajes de esta serie, fue la desobediencia. No fue un crimen, no fue un homicidio, no fue suicidio, no. Era simplemente un pecado muy inocente. A ver, le dice la mamá al chico, anda a traerme tal cosa. No, no voy. Ah, muy pobrecito, me levanto. Y se levanta. Bueno, en este caso el chico le hizo un favor porque tienen que caminar un poco lo que hace falta. A la mamá, ¿no? En Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Un tercio de las estrellas del cielo, un tercio de ángeles son los demonios que hoy operan e impresionan como si Satanás fuera también omnipresente. Luego tenemos una espantosa escena. Vamos ahora al primer libro de Samuel 16:14-23 y oigan lo que dice aquí. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora a alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl habrá pensado, es justo lo que yo necesito. Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo paje de sus armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Tal vez junto al lago azul de Ipacaraí, algo así. Y Saúl tenía alivio. Claro, con esa música, una guaranía, ¿por qué no? Y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Eso está en primer libro de Samuel 16:14-23. No está al lago azul, yo inventé eso. Le coloqué. Vamos a aclarar solamente algunos de los textos. bosquejando lo sucedido, aquí podemos ponerlo así. Primero, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl. Esto era posible en el Antiguo Testamento, porque así era como Dios trataba a los que recibían su Espíritu. En el Antiguo Testamento esto es posible. Era para ciertas personas que recibían el Espíritu Santo, para ciertas responsabilidades y por cierto tiempo y bajo ciertas condiciones. Nunca encontraremos en el Nuevo Testamento que Dios haya dado el Espíritu por medida o para cierto tiempo. No, en el Nuevo Testamento no hay. Si un cristiano se conduce como Saúl, Dios puede quitarle la vida prematuramente, Dios puede alejar su presencia, pero él siempre lleva el sello del Espíritu Santo. Para probar esto, permítanme darles otro texto ya en relación a David. Está en el Salmo 51, 11 y 12. Y vamos a ver lo que dice aquí. David oró: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Pregunta, ¿recordaba David lo que pasó con Saúl cuando le fue quitada la comunión del Espíritu? El gozo del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo produce en nosotros, no tiene precio. Es por eso que una persona, y el caso de Saúl es un buen ejemplo, habiendo gozado de la presencia del Espíritu Santo en su vida y luego quitado, el hombre no aguantó. Incluso buscó refugio en Satanás, si lo podía encontrar. Tan terrible es la experiencia. Por eso, de un hombre rebelde, desobediente, que conoce claramente cuál es la voluntad de Dios. Hombres y mujeres cristianos se están terminando así. No los estoy juzgando que no son cristianos. De Saúl no sabemos. Muchos preguntan, ¿fue salvo él? Por lo menos no aparece en la lista de los grandes hombres de fe porque no pertenece allí en Hebreos 11. Pero yo pienso que a Saúl lo vamos a ver en el cielo, porque la Biblia es muy clara que lo que se le quita es ser rey. Y para eso él tenía el Espíritu Santo. Puesto que sería quitado pues el Espíritu Santo también, porque había llegado el momento de muerte prematura para Mr. Saúl. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿de parte de Dios? Sí. Satanás no puede tocar a nadie a quien Dios ungió con su espíritu. Nunca. Pero cuando Dios da permiso, Satanás se encarga. Por eso dice de parte de Dios. David tocaba la arpa. Esto está en 1 libro de Samuel 16, 23. Y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Mucho cuidado. Algunos piensan, ve, había sido que el arpa aleja los espíritus malos. Toquemos más arpas, paraguayos, ya que estamos bastante bien en esa área. No, no era el arpa, era la presencia de David. David era la personificación del Señor mismo allí. Tanto es cierto esto que en el Nuevo Testamento también y en el Antiguo, cuando se habla las profecías acerca de Jesús, David aparece a veces confundido con Jesús. Él habla en primera persona, pero realmente se trata de Cristo Jesús. Lo mismo ocurre luego en el milenio. David aparece a veces como rey, y otras veces el Señor aparece como rey y él como príncipe, que es aquel que sería rey luego. Luego, y que no vamos a leer todo esto, tenemos la visita al campo de batalla de David. Está en los versículos 33 al 50 del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Pero vamos a decir algunas cosas nomás. Goliat, el gigante, trataba naturalmente y les propuso a los israelitas que mandaran a alguien que peleara con él para no tener que sacrificar tantas vidas de ambos lados, los filisteos y los israelitas. Pero no había nadie que se animara a hacerlo. Ya sabemos cómo Goliat desafió a los israelitas una y otra vez. En eso aparece David allí, un muchacho, llevándole algunos víveres y para ver cómo estaban las cosas en la guerra, etcétera. Y pregunta, ¿qué es ese? ¿Por qué están aquí, está este ejército y el otro está al otro lado y esta planicie allí? Este hombre que está caminando, ¿qué está haciendo? Y como él tenía una voz tronante y todo esta área, todos estaban en silencio, temblando de miedo, los mismos israelitas, los filisteos contentos porque tenían asegurada la victoria, comilla para asegurada. Y entonces David dijo, yo voy a pelear contra él. No yo, sino el Señor. Y es presentado a Saúl. Saúl le pone todo su uniforme, muy pesado. Él nunca anduvo en esto. Entonces él dice, no, yo no puedo. Esto es muy pesado, yo no puedo mover así. No, yo cuidaba las ovejas y si venía un oso o un león o un lobo o lo que fuera, yo sin tener nada en la mano me subía encima, le metía mis manos en sus narices. Ese hombre tenía que tener... Ese sí que era valiente. No sirve para caballo loco. Porque estos tienen cuchillo, tienen pistola. Él no tenía nada de eso. Y él dijo, y este no es más que uno de esos animales feroces. Hay que... Lo voy a hacer. Y él corre a un arroyuelo allí y saca 5 piedritas. El otro día le pregunté a algunos por la radio, ¿por qué 5? ¿Cuál era la razón? Bueno, vayan anotando algunas cosas, porque algunos dicen, bueno, por si no acertaba, no tenía buena puntería, entonces tenía uno más, si no acertaba el segundo, otro más, hasta los 5. Pero Dios no puede no tener puntería, Dios nunca falla. Y si Él dijo, tú vienes a mí con lanza y espada y todo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Él no iba en su propio nombre, Dios no pudo haber fallado. Y sabemos bien que tiró una piedra y le dio justo en la sien. Yo ya les conté el caso del chanchito, ¿no? Cuando yo era chico, mis padres tenían cerdos. Y a veces se salían. Y como vivían en el campo, yo me enojé tanto porque andaban por donde no debía. Llevé una piedra. Lo que nunca me pasé, tiré y justo en la sien. Dio vuelta, vuelta, vuelta, vuelta y cayó el chanchito. Yo me tomé un susto. Fui llorando a mamá y... Le dije, mamá, no sé, caminaba. Lo de la piedra no dije nada. Y recuerdo que después ya cuando todo pasó, lo llevábamos ahí para que los cuervos lo coman. Y una hermana mía me dice, ¿verdad que lo mataste? No, no. Qué manera de mentir, ¿no? Ah, sí, esa clase de pastor tiene usted, ¿verdad? Y bueno, ¿qué culpa tengo yo? Así que tuve puntería. Pero claro, no era Goliat, era un chanchito muy chiquito. Yo no creo que haría esto con Goliat. Pero escuchen esto, ¿por qué tomó 5? En el primer libro de Crónicas, versículo 6, leemos, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 codos, no dedos, no 6 codos, no puede tener 6 codos, 6 dedos, en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes, no se da el nombre de él aquí. Y luego pasamos al segundo libro de Samuel 21-22, y dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David, por supuesto los con el tiempo, ¿no? Y por manos de sus siervos. ¿Cuáles eran? ¿O cuáles son esos? Bueno, vamos ahora al segundo libro de Samuel 21, 18 al 22. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibekai, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Siempre recuerden la palabra gigante. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, que no es el mismo Goliat, cuidado, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gant, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Contemos. Uno, Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes, versículo 18 de la segunda parte. Goliat, geteo, fue muerto por Elhanan, versículo 19. El hombre de gran estatura, cuyo nombre no está aquí, pero que tiene más de la cuenta de los dedos. Luego el cuarto spy, que aparece en primer libro de Crónicas 24. Allí dice, después de esto, aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos. Y Sibekai, usatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Y el quinto, Goliat, el que fue muerto por David. Tenemos los cinco. ¿Por qué tomó cinco piedras? Porque sabía que Goliat tenía cuatro hermanos y que había que matar a todos, por si venían para defender a su hermano. Ahora, él sabía que venía en nombre de Jehová, y si hubieran venido para defender, David habría matado a Goliat, habría matado a Saf, al otro Goliat geteo, ese hombre de muchos dedos, a Spai, a cada uno, con una sola, no necesitaba más. Cuando yo leo todo esto y digo, ¿qué manera de actuar de un hombre que obedece a Dios? Con razón, Dios dijo que David era del agrado de su corazón. ¿Se gozó Saúl por la victoria? No. Ya estaba dispuesto a todo. Ahora se puede esperar cualquier cosa de Saúl. Envidia, celo. Estos son pecados muy graves, pero eso todavía no es lo peor para él. Si ustedes leen, no vamos a leer todo el texto, primer libro de Samuel 18, 6 al 9, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres, las chicas, de todas las ciudades, pequeñas ciudades por donde los soldados venían de regreso, de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría. Y cantaban las mujeres y danzaban, y aquí está la letra, esa parte no le gustó a Mr. Saúl. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Por supuesto que no le gustó. Y se enojó Saúl en gran manera, dice en el versículo 8, siempre primer libro de Samuel 18. En el 8, se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí miles. No falta más que el reino. Cuando el hombre se aleja de Dios, el éxito de cualquier otro, que ese que se alejó lo considere inferior a él mismo, es una amenaza. Luego, primer libro de Samuel 28, 3 al 25, ya está Samuel, había, dice, muerto, todo había ya pasado esta época. Y Saúl se vio en un aprieto tremendo, y se va a una pitonisa, a una adivina, a una bruja. Y yo no voy a discutir eso porque tomaría mucho tiempo, pero va y procura comunicarse con los muertos. Y es justamente lo que leímos hoy, que la desobediencia es eso mismo, tratar con brujería e idolatría. Eso es desobediencia. Usted dirá, no, bueno, yo a veces desobedezco a Dios, pero ese es un pecado menor. No es pecado mortal, es venial. Pero es pecado muy grave en la Biblia. La desobediencia es la que le llevará a todos los otros pecados. Solo desobedezca. Satanás sopla al corazón del hombre, pero no eres idólatra, por ejemplo. No eres adúltero. No eres homicida. Solo desobedece. Y Satanás sabe que eso te llevará a la idolatría, a la fornicación, al adulterio, a todo tipo de engaño, a las falsas doctrinas. Solamente quiere que peques un pecado. Se llama desobediencia. Qué triste fue todo eso. Al final de cuentas, ¿cómo terminó él? Bueno, si Saúl supiera, si solo él supiera lo que le esperaba, tanto si obedecía como si desobedecía, ¿qué creen ustedes habría hecho? ¿Habría desobedecido de todos modos? ¿Cuál fue el fin? Y con eso vamos a terminar. Fue rechazado por Dios como rey. Tan cierto como Dios lo llamó para ser rey, tan cierto Dios lo destituyó. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Dios me libre que de mí diga Dios esto. No sirve de nada la vida. Saúl no aguantó. Saúl se suicidó después de esto. Si yo lo deseché, para que no reine sobre Israel. Segundo, Saúl bajó, digamos, en su estatura espiritual, al punto de recurrir y buscar refugio en Satanás. Es lo que él hizo cuando fue a la pitonisa. Tercero, el resultado fue terrible. Escuchen este epílogo. Triste, es la marcha fúnebre de una vida brillante. Comenzó tan bien. Nadie hubiera imaginado en dónde terminaría Saúl. Pero Dios sabía. Primer libro de Samuel 31, 3 al 6, solo tres versículos, o cuatro. Y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero, a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Qué hizo él? Colocó la espada punta hacia arriba y se tiró con todo el peso que tenía, y como era tan alto, la espada lo traspasó. ¡Qué manera de morir! De un hombre que no muchos años antes había sido tan encumbrado. Saúl no tenía por qué morir así. No. Saúl no tenía por qué ser rechazado por Dios. No habría llegado a eso si tan solo hubiera decidido por la obediencia y no la desobediencia. Saúl no tenía por qué fracasar. Saúl no tenía, porque tenía, mejor dicho, un buen margen de movimiento donde él debía tomar decisiones. Dios no nos trata como robots. Somos personas capaces y debemos tomar decisiones. Es posible que un cristiano, con las mejores posibilidades de triunfar, llegue a una situación tan triste. Yo conocí a un hombre, por lo menos, quien sabíamos todos que era cristiano. Un día, su hijo tenía que ir al instituto bíblico y se iba a despedir de él. Y estaba llorando el papá. Y el papá le dijo al hijo, ya no me vas a ver más. Y lloraba. El hijo se fue sin saber que pocos días después, el papá buscaría un árbol y se colgaría de allí, cristiano era. ¿Cuál era el misterio? ¿Qué pasó con él? Nadie sabe. Nadie sabe. Hay alguien que sabe. Hay dos, él y Dios. Cuando una persona desobedece deliberadamente a Dios, Dios puede colocarlo, a él o a ella, en una situación irreversible. Y entonces, ¿qué es lo que queda? No quiero decir lo único que queda es el suicidio. Pero cuando Dios dice, yo lo rechacé, no es que rechaza que le cierre el cielo si es cristiano, pero no podrá nunca más ejercer el ministerio que yo le había confiado. Ustedes tienen que orar siempre por quien quiera que sea mañana pastor aquí, y por supuesto yo soy uno de ellos. Es probable que un esposo, un líder cristiano, evangelista o pastor, misionero, expositor de las Escrituras, llegue a esto, sí es probable. La Biblia lo registra. Lo que se ha escrito para que nosotros aprendamos la lección y no seamos desobedientes. Bien podríamos titular esto, el precio de la simple desobediencia o del pecado de la desobediencia. Y escúcheme, para aquellos que me escuchan y todavía no recibieron a Jesucristo por Salvador, al no responder a la invitación de cualquiera que les hable por allí acerca de Cristo, es también desobediencia. Y usted dice, bueno, pero yo todavía tengo oportunidad para hacerlo. Probablemente esa es la única o la última oportunidad que tienes. Con Dios no podemos jugar como jugamos con nuestros sentimientos o con nuestros hermanos en la fe. Oremos. Padre, te agradecemos. Es mucho lo que tenemos en tu palabra y mucho bien nos hace, porque nos hace recordar muchas de nuestras vivencias y nos hace ver tu clemencia, tu paciencia, tu bondad. Cuánto te necesitamos y pedimos que nos ayudes a no caer en la trampa del pecado llamado desobediencia. Si hay algo de lo cual debiéramos de cuidarnos y en lo cual pedimos que tú nos cuides, es justamente aquí. Y yo te pido en este momento también por aquellos que tal vez nos están visitando y han venido porque deseaban llenar el vacío de su corazón con tu palabra, que no sean defraudados ni Satanás gane ventaja alguna, sino que ellos, directamente arrepentidos delante de ti, se den cuenta que ha llegado el momento para definitivamente obedecerte y recibir a Jesucristo, tu amado Hijo, como Salvador personal. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.